Sí, comentarios había por los soldados viejos, los de la clase anterior. Bien, ¿por qué no nos cuenta esos comentarios y qué era lo que se escuchaba, digamos? Sí, se escuchaba que llevaban gente adentro de los semis, de los acoplados, sí. Sí. ¿Y usted sabe para qué llevaban gente? No, la verdad que no. No, porque ese era comentario nada más y en ese tiempo lo que estábamos ahí no creíamos nada, así que. ¿Pero qué era lo que no creían? Las versiones de los soldados anteriores, porque siempre contaban alguna historia rara. Bueno, pero yo quiero saber cuáles eran las versiones de los soldados anteriores. Claro, los soldados anteriores nos decían que en esos camiones cuando venían era porque llevaban gente a tirar al mar. Ah, bien,